Big Walter Horton, conocido a veces como Shaky Horton, es uno de los armonicistas que más influencia ha generado en la historia del blues y es un particular pionero del uso de la armónica amplificada. No es tan conocido como sus compañeros Little Walter o Sonny Boy Williamson II, tal vez porque su timidez no le permitió liderar su propia banda o tampoco le sirvió para grabar discos. De todas maneras, su estilo es único, es muy fluido para interpretar líneas de notas individuales, tiene un fraseo bastante singular y un vasto sentido del espacio. El sonido de su armónica se encuentra en temas de Muddy Waters, de Jimmy Rogers, de Johnny Shines y de Tampa Red, entre muchos otros artistas, siendo citado por muchos de sus pupilos y también por leyendas del blues, como el caso de Willie Dixon, como el mejor intérprete de armónica que han escuchado. Esta tarde en Historias del Blues por Javerian Estéreo recordaremos a Big Walter Horton conmemorando 30 años de su muerte, ocurrida el 8 de diciembre de 1981. Iniciamos este programa con el tema Groove Walk y lo continuamos con Wee Baby Blues e It's All Right. Thank you. Big Walter Horton nos ofrecía Wrinkles. Horton nació el 6 de abril de 1917 en Horn Lake, Mississippi, una población cercana a Memphis. Su padre le regaló una armónica cuando tenía 5 años de edad y de inmediato comenzó su proceso autodidacta. Se trasladó con su madre a Memphis, donde empezó a tocar en las calles para recibir algunas monedas. Y en su adolescencia llegó a grabar un par de temas con The Memphis Jug Band bajo el nombre de Shaky Walter. En la época de la depresión, Walter Horton tocó en cualquier sitio que pudiera, al lado de músicos como Robert Johnson, Johnny Chimes o David Honeyboy Edwards, hasta que llegó a Chicago, donde comenzó a experimentar con la armónica amplificada. Vamos a escuchar nuevamente a Big Walter Horton en los temas Hard-Hearted Woman y John Henry. Hard-hearted woman, tell you what I would do. I work hard, pretty mama, and bring my gold to you. Hard-hearted woman, you stand in evil. Well, you must have been mistreated to have Presentábamos Good Morning Blues, interpretado por Big Walter Horton. En la década de 1940, Big Walter estuvo alejado de la música, desempeñó diferentes oficios, hasta que en 1948 volvió a la actividad musical al lado de B.B. King. 3 años después, inició una serie de grabaciones para el sello Modern, al lado de Johnny Chimes y de Eddie Taylor, hasta que en 1953 reemplazó a Junior Wells en la banda de Muddy Waters. Sin embargo, al final de ese año fue despedido por infringir las reglas de la agrupación. Una de esas normas era la de ingerir demasiado licor. Tenemos nuevamente a Big Walter Horton con el tema Friday Night Stomp. Thank you. Big Walter Horton nos ofrecía Little Walter's Boogie. Horton se convirtió en músico de sesión del sello Chess, aunque en ocasiones grabó para Sun Records en Memphis, también grabó para Cobra, States y Jewel. Participó en algunos de los grandes temas registrados en Chicago por artistas como Jimmy Rogers, Otis Rush y Johnny Chimes. Vamos con más música de Big Walter Horton, Walking by Myself y Blow Wind Blow. I'm walking by myself. I hope you understand. I just want to be your love. Yes, I love you with all my heart and soul. I would mistreat you for my weight in gold. You know I love you. You know it's true. I give you all of my loving. What more can I do? Walking by myself, I hope you understand. I just want to be your lover man. Can I do walking by myself? I hope you understand. I just want to be your loving man. to me. Oh, blow wind, blow wind, blow my baby back to me. Well, you know, I don't soon find out my heart's gonna be in misery. Well, all right, all right. Presentábamos Tell Me Baby, tema interpretado por Big Walter Horton al lado de otro grande de la armónica, Carrie Bell. En 1964, Big Walter Horton grabó The Soul of Blues Harmonica, su primer larga duración, que fue producido por Willie Dixon y tuvo la participación de Buddy Guy en la guitarra. Dos años más tarde, participó en la recopilación Chicago The Blues Today del sello Vanguard con la cual logró establecer su nombre dentro del circuito blues de la ciudad, generando bastante interés dentro de la audiencia blanca. A esto se sumó su trabajo en la banda de Jimmy Rogers, sus grabaciones con J.B. Hotto, Coco Taylor y Sonny Land Slim, y para finales de la década del 60 ya contaba con gran cantidad de pupilos como Charlie Musselwhite y también Carrie Bell, con quien grabó en 1973 uno de los mejores trabajos de Alligator Records. Asimismo, Big Walter Horton hizo parte estable de los Blues All Stars de Willie Dixon. Tenemos un par de temas de Big Walter Horton con Carrie Bell, Have Mercy y That Ain't It. Never found no one even take your place, but that ain't it. Baby, I need your love. Ain't me, darling, else. who you thinking of? I know I did you wrong, but all I beg of you, darling, oh, honey, to please come on. But that ain't it. Baby, I need your love. And me, darling, who you thinking of? Escuchábamos Temptation Blues. A pesar de ser aclamado constantemente por sus compañeros, Big Walter Horton nunca llegó a ser una estrella de la grabación por sí mismo. Su debilidad para mantener una banda estable lo hizo preferir el trabajo de músico de sesión, en el que su timidez no era muy notoria. A esto se sumaba su afición por el alcohol, lo que hizo que el dinero que llegaba a sus bolsillos se esfumara rápidamente. Luego de su grabación en 1973 con Carrie Bell, Horton se convirtió en figura del circuito de festivales blues en Estados Unidos. En 1977 participó en el álbum I'm Ready de Muddy Waters y poco después grabó dos discos para el sello Blind Peak, Fine Cuts y Can't Keep Loving You. Tuvo una aparición en la película The Blues Brothers, en la escena al lado de John Lee Hooker en Maxwell Street, y murió en 1981, el 8 de diciembre, víctima de un ataque al corazón. Llegamos al final de Historias del Blues en Javeriana Estéreo, esta tarde recordando al armonicista Big Walter Horton al cumplirse 30 años de su muerte. Vamos a despedir este programa escuchando el tema Trouble in Mind. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. I'm gonna let the 219 pacify my mind. Chair. Whoa, I'm gonna take it and set it right down. Or when the blues overtake me, I'm gonna rock on with me. Thank you. listen to my mother, oh, I wouldn't be in the shape of man. But she told me once, I said it was wrong, and I got the blues.